tres voces, tres espíritus libres, tres maneiras de falar, de escoitar, de pensar, tres voces nun programa de Fala Melide Radio, a radio do IES de Melide. Quédate coas tres: Cris, Liz e María. Un programa temático no que falaremos de todo un pouco. Escoitas as tres voces no 90.5 FM e na web de IES de Melide. Boas a todos e todas os radioentes. Hoxe vamos a falarvos de Manuel Manquiña, o máis coñecido como a Manquiña. Ele é un actor e humorista moi recoñecido. O motivo de que queiramos falar deste gran profesional é que este luns estivo no noso instituto, o IES de Melide. Moitos alumnos tivemos o privilexio de facerlle preguntas sobre a súa traxectoria profesional e persoal. Tamén nos contou algunhas das obras e películas coas que se fixo coñecido. En 1997 saltou a fama co seu papel en Airbag. Gracias a ese papel na película foi nominado ao Premio Goya, ao mellor actor revelación. Enhorabuena. La felicito, señora. O señorita. No veo aquí a todos sus hombres, pero felicítelos. Son realmente profesionales. Señorita, gracias. Es muy amable, pero creo que se equivoca. A mí también me hubiera gustado ver aquí a todos sus hombres. Especialmente a alguno. Felicítelos de mi parte. Bueno, no vamos a jugar a los jeroglíficos. Un suponer. Estamos aquí para aclarar un par de conceptos, señorita. Nuestros jefes se empeñan en que nos llevemos bien, así que yo haré un esfuerzo, siempre que nos diga dónde está nuestro dinero. En tanto en cuanto nos den lo que es nuestro, discutiremos ese concepto con el fin de discutirlo. Entiendo. Se puede decir más alto, pero no más claro. Mira, nena, aquí hay una cuestión. El concepto es el concepto. Esa es la cuestión. Por ejemplo, tú eres una mujer con estudios. Yo no objeto nada al respectivo porque soy liberal. Y no soy de esos que andan diciendo que sois todas más putas que las gallinas. Aunque lo piense. Pero ¿y el concepto? ¿Eh? ¿Eh? Amiga, a los hechos me repito. Impresionante. Yo no he pensado tanto sobre usted, lo siento. ¿Y el concepto? Dios, eso lo dije. Pero este padre aquí. Cago en la cola. Bueno, vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí, ¿eh? El señor Souza es respetado en todo Portugal y en su país por dos motivos. A. Jamás engaña a sus socios. Y B. No le gusta que le engañen. ¿Qué hay, ve? El señor Villambrosa que es un gentleman. Me dijo que viniera a solucionar esto con pacifismo. Así que, A, lo mismo que le digo una cosa, le digo la otra. Y B. Y cuidado, que igual te viene a la fe. Posteriormente participó con éxito en Torrente, o brazo tonto de la ley. ¿Con qué, de parte de Farrelly? Sí, soy un hombre de Farrelly. Me ha mandado, más que nada, para que me comente un poco el lugar exacto de la entrega, vamos, lo de la droga. Toma, coge un bombo. Gracias. Siéntate, siéntate. ¿Puedo coger dos? Es que mi madre dice que el azúcar es el alimento del cerebro. Este Torrente es un poco tonto, ¿no? Eso está bien. Un chico que hace caso de su madre, seguramente será un chico sin problemas. ¿Y qué? ¿Hace mucho que trabajas para Farrelly? Sí, o sea, no. Manili, es decir, Farrelly, me tiene a prueba. Es un programa de verano. Un par de mesecillos, estoy becado. Me alegro, hombre, me alegro. Y dime, ¿qué es del bueno de Farrelly? Me imagino que continuará en Segovia, hartándose de cochinillo. Sí, sí, se pone ciego. ¿Qué os dije yo? Ya sabía que Farrelly no se había vuelto vegetariano. Villa, esto se oye de asco, joder. ¿Qué llevas ahí, cabrón? Es para oír el partido. Te voy a arrancar los ojos. ¡Me envía Torrente! ¡Esto es un chivato! Cuéntanoslo todo. Solo falta que le den esta dirección. Torrente es el amigo de Rafi, el de la pescadería. Es el novio de su prima. ¿Será cabrón? ¡Yo soy un chavalín! ¡No quiero morir! Manuel é un gran actor e humorista, xa sexa no escenario ou detrás das cámaras, pero non sempre se dedicou a iso. Manquiña empezou nun grupo de teatro. Tempo despois comezou a súa carreira en programas humorísticos da TVG e en varias películas dirixidas por directores galegos, como O lápiz do carpinteiro. Un momento de atención, por favor. Con el permiso de todos, quisiera recitaros un poema que escribí para esta ocasión tan especial. Ya sabéis que no soy hombre de letras, así que mi poema es una obra modesta, aunque eso sí, hecha con el corazón. Está dedicado a la juventud y muy especialmente a mi hija Marisa. Es una canción de pirata que escribí robándole horas al sueño y dice así. Con 100 cañones por banda, viento en popa toda vela, no surca el mar, sino vuela, un velero bergantín. Todavía no he terminado. Da igual, ya perdí el hilo. Estivo unha hora con nós e contounos un pouco da súa vida. A min chamoume a atención que era un alumno conflictivo, e foi dando tumbos en distintas profesións ata chegar a un grupo teatral. Logo pasou ao cine e ao humor. A min chamoume a atención que nas películas improvisara, porque os actores normalmente adoitan facer o que pon no guión. E a él, os guións parecían yesosos e facía o que él pensaba que quedaría ben. Carmiña, oye, dejo esto, eh. Es muy estresante. Interesante no, mujer. Estresante. Oye, Carmiña. Tú tenías mucha razón. No te hice caso. Hoy he de reconocer delante un vaso. Tamén me gustou moito no momento cando el e máis o noso profesor Afonso improvisaron unhas escenas. Salta a vista que un profesional como Manuel Manquiña dainos moito para falar, pero por hoxe non nos queda máis tempo. Non vos esquezades de escoitar Tres Voces. Ata o próximo programa.